En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Estamos en martes 26 de junio. Y como siempre, saludándote desde el 101.4 a través de Teleelch en Radio Marca, si nos escuchas en la radio, a través de la gran pantalla en Teleelch y desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar en internet, en teleelch.es y también en la aplicación en tu app Teleelch, de manera gratuita. Muy buenas tardes y bienvenidos. Tras la resaca del ascenso del Elche Club de Fútbol, siguen las caras de felicidad en todo el entorno franjiverde. Los jugadores, tras las celebraciones, ya están de vacaciones. Jorge Cordero, renovado de manera automática, el director deportivo, tras el ascenso ya trabaja en la confección de la plantilla para la próxima campaña en segunda. Por cierto que el secretario técnico Sergio Mantecón, que acaba el 30 de junio, también prácticamente ha llegado a un acuerdo para continuar. Y tendrá el apoyo de Edu Albacar, que también tiene contrato en vigor, ya en la parcela técnica una vez colgadas las botas. Actualmente hay 19 jugadores con contrato en vigor tras la renovación automática de 7 futbolistas, más el míster y el propio director deportivo. El objetivo es fichar entre 6 y 8 jugadores para reforzar el plantel. Pacheta ya anunció que el objetivo es mantener la categoría, pero tener una plantilla potente. El técnico deja claro que él no ha sido el salvador del club. Pacheta. Nunca he tenido esa sensación o esa responsabilidad de salvar el club. No, yo vine aquí a hacer un trabajo en un club que si podíamos tener más o menos medios, más o menos, hablo de medios humanos, medios materiales, medios de todo, pero no tenía la sensación de que si yo no asciendo soy el culpable o me siento medio culpable de la desaparición de un club. No me llega, como tampoco tengo la sensación de ser el salvador de un club. No, yo he conseguido un éxito deportivo y todo eso perdón, acarreará las consecuencias que traiga, pero no tengo la sensación de haber sido ni salvador del club ni tampoco de llevarle a su desaparición. No la tengo, esa sensación. Sí tengo la sensación de que hemos hecho algo tremendo y que no es lo mismo jugar en segunda B que en segunda A, ¿no? Que hay una gran diferencia de ingresos, de gente, de todo, ¿no? Una enorme diferencia, y es que lo hemos dicho durante estas últimas semanas del playoff y sobre todo en los últimos días. Esto no tenía término medio, o era blanco o era negro, o era ascenso o era hundimiento, o era segunda B y otra vez pues en el barro a intentar salir del barro. Es que es dificilísimo, ya sin ayuda del descenso. En fin, que afortunadamente no tenemos que pensar en ello. Solo podía haber dos salidas, o Puerta Grande, que es lo que ha elegido el Elche, o Enfermería, que afortunadamente no tenemos que pensar en ello. Y la segunda división, esta próxima temporada, tiene tintes de primera, sin filiales después de 16 años y con 15 equipos que son capitales de provincia, entre ellos no está Elche. Todos históricos, hay un campeón de liga, 3 campeones de Copa del Rey y hasta 9 escuadras que han jugado competiciones europeas y hasta un campeón de la Recopa. Luego repasamos esa lista de equipos que son todos, insisto, posibles gallitos. Yo veo entre 12 y 14 equipos que van a luchar

ininterrumpidamente, fijaros las temporadas que estuvimos ahí, fuimos el club más veterano en segunda y luego ascendimos a primera, yo no recuerdo una segunda división como esta, con tantos gallitos, pero de verdad. Porque siempre se ha dicho, no, siempre parten 10, pero es que aquí yo veo a 15, más los sorpresa, y los sorpresa evidentemente pueden ser el Elche, que fíjate el currículum y el historial que tiene, por ejemplo, 21 años en primera división. Estaba viendo y hay 15 ciudades que son capital de provincia. Recordamos que los descendidos Deportivo de La Coruña, Málaga y Unión Deportiva Las Palmas, que además vienen con ayuda del descenso, cerca de 8 millones de euros cada uno, fijaros, claro, que pueden ser las plantillas más potentes, bueno, pues eso es lo que en menor medida le ha pasado al Elche y al Mallorca este año en Segunda B. Y esa diferencia al final se ha notado. Los dos están en segunda. Bueno, pues Deportivo La Coruña, Málaga y Las Palmas, recién descendidos. Los ascendidos, Mallorca, Rayo Majadahonda, Elche y Extremadura. Y luego una retahíla de equipos. Pues fijaron, el Sporting de Gijón, bueno, el que más temporadas lleva en primera es el Zaragoza, con 58 temporadas en primera. Luego están los 46 años que está en primera el Deportivo La Coruña. El Sporting de Gijón, 42 temporadas. El Oviedo, 38. Osasuna, 37. Las Palmas, por ejemplo, ha estado 34 años en primera. Mallorca, 27. Granada, 23. Ahí está el Elche con 21. O sea, fijaros el currículum de clubes históricos que están en esta segunda, que parece una primera. Además hay un campeón de liga, el Deportivo de La Coruña. Hay tres campeones de la Copa del Rey. Están el Zaragoza, el Mallorca y el propio Deportivo de La Coruña, campeones de la Copa del Rey. Además, hay hasta 9 equipos que han participado en competiciones europeas. El Zaragoza, que ganó la Recopa, el Deportivo de La Coruña, Las Palmas, Málaga, Mallorca, Osasuna, Oviedo, Sporting de Gijón y Tenerife. O sea, el cartel es impresionante. Y recordamos que no hay filiales. Después de 16 años, la segunda no va a tener filiales porque descendieron el Sevilla Atlético, el Barça Atlético y no subió el Villarreal B. Que si llega a subir, pues fíjate con qué carita estaríamos ahora y hubiera sido el mejor filial de España. Pues no hay ningún filial en segunda división, por lo que por primera vez en 16 temporadas todo el mundo puede subir. Nadie tiene que mirar, por ejemplo, el Villarreal, si hubiera subido, el Villarreal B no podría luchar por el ascenso la próxima temporada. Solo hay 5 equipos que no saben lo que es jugar en primera. El Reus, Alcorcón, el Lugo y los recién ascendidos Rayo Majadahonda y Extremadura Unión Deportiva. Sí estuvo el Club de Fútbol Extremadura, que se hizo famoso en los años 90, allí jugando en Almendralejo, sí que estuvo, si no recuerdo mal, 2 temporadas en primera. Pero el Club de Fútbol Extremadura desapareció en 2010 y de ahí, bueno, pues ha tomado sus raíces el nuevo equipo de Extremadura, el Extremadura Unión Deportiva. Por eso digo que te pones a ver la lista de 22 equipos, de 22 escuadras en segunda, y es espectacular. Deportivo La Coruña, Málaga, Las Palmas, Zaragoza, Sporting de Gijón, Numancia, que ha jugado la final del playoff de ascenso y que la perdió con el Valladolid. Está el Oviedo, que se ha quedado a un gol de jugar el playoffs, por un gol, o sea, y por enfrentamiento con el Numancia no lo jugó. Está Osasuna, Cádiz, Granada, Tenerife, Córdoba, Albacete, Almería, Mallorca, Elche. Y digamos que con menos fuste, pues lo que hemos dicho, Alcorcón, Reus, Rayo Majadahonda, Extremadura y el Nástic de Tarragona. Es una segunda fuerte, muy fuerte. Pero solo el hecho de que Pacheta siga en el equipo y que se mantiene el bloque nos da una seguridad. ¿Por qué? Muchos dirán, bueno, es que de este equipo a lo mejor no te valen todos. Claro que no te valen todos. ¿Que habrá salidas? Claro que habrá salidas. Hay 19 jugadores con contrato en vigor. Si contamos a Borja Martínez, extremo zurdo del Ebro, que supuestamente, aunque el Elche no lo ha hecho oficial, está firmado, estaremos hablando de 20 jugadores con contrato en vigor. O sea, casi toda la plantilla. Si quieres fichar a 6 u 8, está claro que te sobran, ¿no? Pero yo sé de muchos clubes, y normalmente suele pasar, que cuando asciendes, porque ha habido un buen equipo, un buen entrenador, un buen ambiente de trabajo, ha habido una unión extraordinaria con la afición. O sea, justo lo que ha pasado en el Elche, lo mejor es mantener el bloque y reforzarte con pocos, pero muy buenos. Es decir, con 6, 7, 8, 5 titularísimos. No es fácil, primero porque tienes muchísimos clubes históricos y los jugadores tienen donde elegir, pues fíjate. O sea, cualquier jugador que marque diferencias en segunda, si las marca en segunda, ya lo habrán pescado en primera. Pero si las marca para segunda, es decir, que su tope es segunda, imagínate las novias que puede tener. Y claro, si las novias son Elche, Deportivo de La Coruña, Málaga, el Zaragoza, el Sporting de Gijón, el Oviedo, no sigo porque ya me deprimo, pues el jugador, claro, tiene tanto donde elegir que para el Elche va a ser difícil fichar, a menos que tires de talonario. Y el Elche no va a poder tirar de talonario porque ahí hay un presupuesto, un ajuste. La Liga de Fútbol Profesional marca unos topes y de ahí no puedes pasar. Y además con muy buen criterio, para que no suceda lo que sucedía antiguamente, bueno, y no tan antiguamente aquí en el Elche, que te ponen un tope de 10 millones y te gastas 20. Y claro, al final acabas como acabas, como el Rosario de la Aurora. Por eso digo que el Elche, de salida, va a tener que luchar por lo que va a tener que luchar, aunque cueste escucharlo: la permanencia. Voy a poner solo un dato. La temporada pasada, de los 4 que ascendieron a segunda, 3 se han ido al pozo. Y el otro se ha salvado de milagro, el Almería. O sea que cuesta mantenerte. Ahora en segunda cuesta mantenerte. Pero hay muchos ejemplos de que equipos que han subido, como ha subido el Elche, con esa mentalidad ganadora, con un entrenador valiente, ambicioso, que no cambia el plan ni en el último partido del playoff, con una afición volcada, y con jugadores que creen en el entrenador, con pocos retoques pero buenos, puedes hacer una campaña muy decente e incluso ser la sorpresa, entre comillas. Porque el Elche, si está luchando por arriba, nunca va a ser la sorpresa. El Elche, por su historial, yo creo que todos los rivales lo van a tener en cuenta. Otra cosa es que eres un recién ascendido, y como recién ascendido, tu presupuesto no va a ser el de, por ejemplo, los 3 recién descendidos, que ya de salida van a tener un presupuesto que va a doblar el tuyo, solo por esos 8 millones de ayuda del descenso que tienen. Pero manteniendo bloque y entrenador y fichando bien, ahí es donde la agudeza de Jorge Cordero, de Sergio Mantecón, de Edu Albacar, tiene que estar más fina que nunca, esa agudeza. Si aciertan con esos 6, 7 u 8 fichajes, el Elche puede hacer una temporada muy digna. Y cuando digo muy digna, es primero 50 puntos y a partir de ahí soñar. Lo que siempre se ha dicho, que es un topicazo, pero que es la auténtica verdad. No podemos vender ahora la moto viendo la retahíla de equipos históricos con presupuestos y que se han quedado ahí a las puertas del ascenso. Ya no hablo de los 3 que han descendido, que van a estar ahí arriba por narices. Deportivo de La Coruña, la Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo La Coruña y el Málaga. Esos, solo con la ayuda del descenso, tendrían que estar arriba. Pero es que luego, fijaos que el Zaragoza se ha quedado ahí a las puertas, que Osasuna se ha quedado a las puertas, que Oviedo se ha quedado a las puertas, que Numancia se ha quedado a las puertas, que en teoría tienen plantillas ya muy hechas de segunda. Y tú subes de segunda B y tienes jugadores que vienen de segunda B. ¿Que hay algunos que pueden jugar en segunda A? Yo creo que la mayoría. ¿Que incluso alguno de ellos podría marcar diferencias en segunda? Estoy seguro de que sí. Un tal Neider, un tal Soricaba en plena progresión. A Benja no descarto que pueda estar ahí, si no marcando diferencias, sí marcando goles en una buena media. Nino si le respetan las lesiones, ¿qué vamos a contar? Ahí hay futbolistas que tienes una buena columna vertebral, pero no nos engañemos. Hay que fichar 6 o 7 titularísimos. Pero si mantienes técnico y bloque, yo estoy convencido de que vamos a luchar de tú a tú con cualquiera. Porque sobre todo la mentalidad del entrenador va a ser clave. Lo ha sido en el playoff, lo decíamos. En el playoff, con tanta igualdad, el entrenador más valiente es el que va a ascender. Pacheta y el Elche. Afortunadamente lo teníamos con nosotros. Por cierto, que el currículum de ascensos en jugadores del Elche engorda y de qué manera. Lo de Josan ya es digno de estudio. Lleva 4 ascensos consecutivos de segunda B a segunda. Lo decía el otro día el presidente del Elche entre bromas, pero casi casi puede sonar a verdad. Los equipos se lo rifan, porque fichar a Josan es sinónimo de ascenso, los de segunda B, lógicamente. Josan lleva 4 ascensos consecutivos. Ascendió con el Huesca en la 14-15, con el UCAM de Murcia en la 15-16, con el Albacete en la 16-17 y con el Elche en la 17-18. Donde va, triunfa el tío. Y ojo, Collantes lleva 3 ascensos, con el Rayo, el Granada y el Elche, de segunda B a segunda A. Y Benja, también, 3 ascensos, con la Cultural Leonesa, con el Barça B y con el Elche. Y luego, con 2 ascensos, está Guille Vallejo, Iván Sánchez, Tequio, Lolo Pla, Manu Sánchez, Manu Rodríguez, José Juan, Javi Flores, Nino. 2 ascensos de segunda B a segunda. Y el resto ya todos con un ascenso. Los que no tenían ya lo tienen en su currículum. Eso es lo bueno que nos deja, sin duda, este playoff. Bueno, pues renuevan 8 futbolistas, que son Neider Lozano, Zotko, Manu Rodríguez el lateral, Ismael Bentic, que hubo polémica porque el Elche anunció que quedaba renovado aún sin ascender, y el agente del futbolista dijo que eso no era así. Con el ascenso ya no hay dudas. Iván Calero, Collantes, renueva y además 2 años más, el propio Nino. Iván Sánchez tenía una cláusula en la que si se ascendía tenía renovación con el Elche. Y bueno, ahí hay algunos casos, como el de Redru, que se dijo que si ascendía podría seguir, está en duda. Y el resto, pues prácticamente menos los cedidos. Guille Vallejo, que volvería a la Cultural Leonesa, Corozo al Granada, Redru, si vuelve al Betis B o al Betis, y Manu Sánchez, que si no recuerdo mal, creo recordar que acaba. El resto todos tienen contrato en vigor, unos hasta 2019 y otros hasta 2020, incluido Pacheta, incluido Jorge Cordero y el secretario técnico Sergio Mantecón, uno de los históricos del Elche por su ascenso a Primera División, que está prácticamente ha llegado a un acuerdo de renovación en cantidades y en tiempo, pero todavía no está firmado. En principio, parece que se ha llegado a un acuerdo y que va a seguir. Él llegó a verlas venir y ha cumplido, y hace ahí un buen tándem con Jorge Cordero. No olvidemos que también está Edu Albacar. Son Edu Albacar y Mantecón, pues prácticamente íntimos. Edu Albacar, que ya una vez colgadas las botas se dedicará de lleno a la parcela técnica y deportiva. Y bueno, pues por primera vez en muchos años, en muchísimos años, creo que no va a haber desbandada. Creo que se va a mantener el bloque, y eso es bueno o no. Lo siguiente. Ya sé que esto es segunda A y que aquí hay otro nivel. Pero ahí hay futbolistas, 12-13 futbolistas, que perfectamente tienen nivel para jugar en segunda A y hacerlo perfectamente bien. ¿Que habrá salidas? Pues hombre, si el que se mantiene es Pacheta, es normal pensar que aunque tengan contrato en vigor, hombres como Iván Calero, que prácticamente no ha actuado en el momento clave de la temporada, pues porque no ha tenido sitio. El mismo Lolo Pla tampoco ha tenido prácticamente minutos. Por ese orden de minutos, también hablaría del propio Primi. Ojo, no estoy diciendo que esto lo haya dicho el club. Esto es una suposición mía.

evidentemente, el que el futuro de la institución, el futuro del club, el futuro del Elche, tenga otra perspectiva mucho más positiva de la que nos hubiéramos encontrado de seguir en Segunda División B. Los ingresos se cuadruplican, de 3 millones que el Elche ha tenido este año, pasarían a ser entre 11 y 12 millones, porque ya de una tacada ya tienes 6 millones de la televisión, ya entras en el pastel a repartir 6 millones de televisión, también lo que te corresponde de las quinielas, lógicamente aumenta el presupuesto de ingresos también en campaña de abonos, en taquillas y en otros conceptos. También es cierto que los gastos también se disparan, porque tú tenías un acuerdo para pagar a acreedores, entre ellos, por ejemplo, a Hacienda, que en Segunda B eran, no lo recuerdo, pero vamos, si eran 300.000, puede ser, si eran 300 y algo mil, pues 300.000, al estar en Segunda, creo que era algo más de un millón. Hablo de cabeza, Quiero decir que también se cuadruplican. Y si subes a Primera, pues exactamente lo mismo. Pero está claro que en Segunda División el club es mucho más importante, es mucho más rico, entre comillas, mucho más goloso para quien quiera invertir, en fin, en todos los sentidos. Hay que destacar que, eso sí, el Consejo de Administración, que ha tenido, gracias al playoff, tres taquillas más tres pagos por televisión, es decir, más de medio millón de euros, ha tenido ahí un remanente muy importante con el que al principio pues no tienes la seguridad de contar y le ha venido fenomenal. Aún así, desde el mes de enero ha habido accionistas que han tenido que poner pasta para poder llegar a fin de mes y pagar a los futbolistas. De hecho, todavía entre nóminas para plantilla, empleados, más los 200.000 euros de la prima de ascenso, pues hacen falta casi todavía un millón de euros para llegar a final de temporada, o final de temporada, vamos, a 30 de junio, que es ya. De todas formas, ahora ya tienes la posibilidad de negociar, por ejemplo, con los futuros derechos de la televisión. Y eso es un desahogo enorme. Tú antes no podías negociar con eso, no tenías ese dinero. Ahora tienes garantizado ese dinero. Por eso digo que el ascenso era la salvación del club, por llamarlo de alguna manera. Por cierto, antes de que se me olvide, la policía ayer lo comentábamos, el bulo del fallecimiento de un aficionado del Elche camino de Villarreal. La policía investiga ese posible bulo que quiso teñir de luto el ascenso del Elche y en un comunicado la policía local asegura que los hechos, edad y ciudad de origen del fallecido son verídicos, pero que se desconoce relación alguna con el Elche o el Elche Club de Fútbol por el momento. Asegura la policía local que la información vertida en Twitter por la cuenta @foro_mdm-elchecf sobre la muerte de un hincha franjiverde de Novelda de 19 años en accidente de coche el sábado de camino a Villarreal es un potencial bulo, provocando malestar en las redes. Eso dice la policía local. Esta cuenta de Twitter publicó esta supuesta noticia, cuya difusión fue aumentando durante el partido, causando gran preocupación ante las familias y amigos de los aficionados desplazados. Incluso llegó a ampliar el número de fallecidos en dos en el accidente. Según la policía local, los hechos parecen ser verídicos tanto en el fallecimiento como en su edad y ciudad de origen, es decir, Novelda, pero hasta el momento se desconoce vinculación alguna de la víctima con el Elche o la afición del Elche. La policía también señala que tratará de identificar al autor de esta información maliciosa, como dice la policía local, que borró su cuenta de Twitter horas después del partido. De todas formas, que haya muerto un chaval de 19 años, en este caso de Novelda, de donde sea, es una noticia tremendamente luctuosa, pero está claro que si se quiso hacer para, no sé por qué, pues no tiene sentido ninguno. El ser humano a veces es tremendo, ¿no? Y las mentes son muy calenturientas. Nosotros, de hecho, nos hacíamos eco y, lógicamente, dábamos el pésamo a toda la familia. Yo recuerdo que en plena celebración, allí en mitad del campo, con Edu Albacar, también lo comentamos, y también Edu Albacar pues se ponía a disposición de la familia y tal. Insisto, aquí estamos hablando no de que haya fallecido un chaval, que eso es dramático para la familia y desde aquí, sean o no aficionados del Elche, todo nuestro apoyo. Otra cosa muy diferente es que se quiera disfrazar pues para intentar, pues no sé, que la celebración no sea tal. Pero bueno, Dicho esto, lo dejamos, insisto, en manos de la policía local. Por cierto, también relacionado con el Elche Club de Fútbol, estaba pendiente, pero bueno, ahora con todavía más motivo, de anunciar la gala del deporte que se va a celebrar este próximo viernes en el Orden del Chocolatero a las 10 de la noche, se va a premiar, se le va a dar una mención a Nino por su trayectoria. Estaba, a ver, pendiente, se le iba a dar de todas maneras, pero estaba pendiente, tendría mucho más brillo, ¿no?, con el ascenso, porque si no se hubiera ascendido, Nino hubiera hecho lo mismo en los últimos 20 años, que es una pasada lo que ha hecho, pero lógicamente con el brillo del ascenso, pues todavía con más motivo. Recordamos que la gala del deporte ilicitano se va a celebrar este viernes, como digo, en el Orden del Chocolater, a las 10 de la noche, y bueno, pues va a ser un reconocimiento para la trayectoria deportiva y los méritos obtenidos durante la temporada. Y recordamos los ganadores, que son, a ver que los tengo por aquí, Premio Palmeral d'Elx a la Fundación Juan Perán, Premio Misteri d'Elx a Marta Expósito y a Luis Paredes, Premio Dama d'Elx a Diego Quiles Navarro, Premio Ílice a Elx a Saúl Níguez, Premio Elx Ciudad de Sports al Club Baloncesto Ilicitano, el Premio Ciudad d'Elx a Manuel Sánchez Aldeguer y Rocío González Espresati, y el Premio Ayuntamiento de Elche al Club Voleibol Elche. Lógicamente todos ellos, ya lo dijimos en su día, por todo lo que han conseguido en esta temporada, y en algunos casos, pues como la Fundación Juan Perán o Diego Giles Navarro, lógicamente por su trayectoria y por toda una vida dedicada al deporte y a la ayuda del deporte. Y las menciones son para Nino por su trayectoria, para el Elche Club de Fútbol Femenino por su ascenso a segunda, para el Club Balonmano Elche Juvenil Femenino, porque son campeonas, se han proclamado campeonas de España, y también para Fran Lozano, que se proclamó campeón de Europa de karate. Pues así que hemos llegado al final. Mañana más. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una muy feliz tarde. La semana se lleva mejor, ¿eh?, con un ascenso. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.